toda su ciencia no conoce a Dios. A lo necio del mundo Dios ha escogido, porque así le ha placido. El sol y la luna, también las estrellas.